te aborda. Hola amigos de FM Sierras, aquí estamos en Una Gotita para la Vista Gorda, como casi todos los miércoles. El abrazo solidario de acá, desde nuestra emisora, a todos nuestros compatriotas transerranos. Hoy con un día muy frío, nublado, esmerilado, con apenas unos rayos de sol ahí que se dejan ver de una manera muy solapada, pero bueno, nos regaló un mes el invierno y bueno, y era hora, ¿no? Como dije al principio. Hoy vamos a encarar un tema al inicio del programa que tiene que ver con un grupo de médicos, una asociación, se llama Asociación de Médicos del Oeste de Córdoba. Han enviado a las asociaciones, a los grupos, una serie de notas, y bueno, la idea era buscar un poco la fuente y salir salir al aire con algunos de los referentes, ¿no? La idea era hoy comunicarnos con el doctor Guillermo Reales, secretario de Prensa y Difusión de AMOC, es la Asociación de Médicos del Oeste Cordobés, y bueno, que tuviera en estas notas importante repercusión. Y por eso queríamos dirigirnos directamente a la asociación o a los referentes de la asociación para saber cómo sigue esta historia. Tiene que ver con el COVID, tiene que ver con la actitud de los médicos, de algunos intendentes y bueno, un montón de factores ahí que se conjugan para que AMOC haya hecho un par de comunicados. Vamos a ver si podemos establecer contacto. Vamos a ver si está por ahí el doctor Guillermo Reales. Buenas tardes. Buenas tardes, Carlos, ¿cómo te va? Un saludo para vos y para tu audiencia. Hola, ¿qué tal, Guillermo? Un saludo muy grande para ustedes que están ahí en la primera línea de trinchera, como se dice. Y bueno, la pregunta, Guillermo, era saber un poco, ¿no? ¿Cómo es esta tarea? ¿Cómo sigue la tarea de los hisopados? Sabemos que hay todo un voluntariado de médicos, odontólogos, otorrinolaringólogos, como dice la nota, médicos de guardia, psiquiatras, ¿no? Que están trabajando, así que nos gustaría que nos den un pantallazo, ¿no? De este trabajo tan importante que ustedes están realizando y que entiendo también que es a donores, ¿no? Es realmente una participación que ustedes tienen a favor de la comunidad transerrana. Así que, bueno, bienvenido a este programa y a esta radio, Guillermo. Bien, te cuento. Yo soy vocero de AMOC, que es la asociación que se está formando, gestando a partir de la marcha del 25. Y nosotros básicamente somos una asociación que estamos para defender el acto médico, para dignificar el trabajo del médico. Entonces, más o menos como asociación, nuestro objetivo es ese, la defensa y del colega y de que todo funcione bien. Claro. Por eso, por ahí, en el tema del manejo de los hisopados y lo que está haciendo el COE y todo eso, te puedo opinar lo que yo sé en mi opinión personal, pero no es en lo que por ahí nosotros no estamos participando dentro de la comunidad. Sí, lo que nosotros estamos siempre al tanto es que los colegas, estos que están hisopando, que están trabajando en los hospitales y en las diferentes clínicas, tengan los elementos necesarios de protección para poder enfrentar los controles en todos los ámbitos, ¿no? Entonces nosotros estamos a la par del colega para que se les provea de los elementos, para el tema de sus horarios de guardia, para el tema de cómo es el manejo y la distribución del personal. Obviamente, esto que me preguntabas vos, que es el voluntariado, todo depende de cada médico en particular, de su predisposición particular para la comunidad, pero sí, muchos colegas, y principalmente de la parte pública, están trabajando a destajo en forma de voluntariado, porque es una situación, esta pandemia, en donde, obviamente, mundialmente no estuvo prevista, pero en donde la demanda supera totalmente la oferta de profesionales que hay. Entonces eso ha llevado de que, a modo casi de imprevisto, haya que sacar gente para trabajar, porque la demanda es muchísima, ¿no? Y va a ser mucho más grande, porque obviamente los contagios se van a ir diseminando como es lo esperado, en realidad. Sí, entiendo. O sea que la idea es formar un frente de profesionales para, a través de eso, solicitar que tengan las garantías debidas en su trabajo. Ese sería el punto, ¿no? Exactamente. Obviamente, que indirectamente y directamente sería, todo esto va a ir en beneficio de la comunidad. Sí, vos, médico, le das los elementos necesarios. Le pagas honorarios aceptables y lo tenés bien, la sociedad va a ser beneficiada directamente, porque el médico va a trabajar en buenas condiciones laborales y con los elementos necesarios. Así que, en definitiva, es toda una cadena de elementos que llevan a que el objetivo final sea que la salud ande bien, que el sistema de salud ande bien. Y la pregunta, doctor, en este momento, ¿se están entregando todos esos instrumentos, esos elementos de asepsia, de herramientas para evitar el contagio y preservar un poco la vida de los profesionales? ¿En este momento estaría dada la situación favorablemente o todavía siguen en problemas? No. En estos momentos, en todos los lugares en donde los médicos están atendiendo a los pacientes, se cuenta con los elementos de protección necesaria y suficiente. No hemos tenido quejas por ahora de faltantes de ningún tipo en lo que se refiere al material de protección personal. Hay otra cuestión, ¿no? Que en una de las notas de AMOC destacan o sea, la solicitud no es, dice la nota, no necesitamos diplomas, ni medallas, ni reconocimientos especiales, sino que si llegasen a caer enfermos, tal cual lo dice la nota, simplemente que no se los impute, que no quemen sus casas, que no discriminen a las familias de los médicos, que no dejen grafitis en nuestros autos. Digo, esta situación, ustedes la han planteado en función de la posibilidad que eso ocurra, o ha ocurrido alguna cuestión relacionada con un hostigamiento por estar trabajando en la primera línea de trinchera. Miremos cómo más o menos se viene la cronología. Si bien esto aparece a partir del 25 de mayo por la imputación de estos médicos que se produjo en Córdoba, la gota que rebalsó el vaso, ¿no? Para que nosotros nos unamos y aunamos fuerzas entre todos. Cuando aparece el primer caso acá, más o menos el 19 de junio, nosotros hacemos una nota en donde es lo que vos estás refiriendo, esto de evitar esta cacería de brujas que ya se ha producido en otros lugares, en otros puntos del país, sí, en otros países del mundo inclusive. Sí, acá en Argentina. Entonces no se pone... Argentina, Buenos Aires. Sí, ya. Entonces, para prever eso, nosotros hacemos la nota más o menos el 19 de junio, advirtiendo esto. Si bien lo del trabajo, el voluntariado, los médicos están trabajando a destajo, para evitar esto, para evitar esta cacería de brujas. El 26 de junio, después de haber hecho esta nota y nosotros prever eso y estar atentos a esto, sale el intendente de La Rosa con estas declaraciones en donde él dice que prefiere que los médicos que trabajen en Villa Dolores y tengan domicilio en La Rosa o se queden de un lado o se queden del otro, casi contradiciendo lo que nosotros tratábamos de evitar. Entonces, por eso en un principio la nota la hicimos en ese momento, cuando ya vimos que ya había casos positivos acá, y mira vos con lo paradójico que casi no llegaron a 10 días de la nota y ya estaban pensando en diferenciar al personal de salud entre infectados y no infectados, como entre posibles transmisores de contagio, cuando el contagio lo puede producir un policía, un operador de radio o lo que sea, porque el virus no tiene distinción entre personas. Pero bueno, para evitar eso, y así todo, tuvimos esa diferencia del personal de salud y por un intendente, ¿no? Sí, realmente. Con lo importante que es la declaración de personas que hoy nos gobiernan. Sí, en esa nota ustedes hacen referencia que estarían realizando aparentemente gestiones ante el INADI, ¿no? Por discriminación, eso es lo que sugiere la nota, la segunda nota de AMOC. Exactamente, nosotros con el doctor Rosales, abogado que es el que nos asesora legalmente, y en común acuerdo con todos, se decidió por ahí hacer un manejo legal de la situación. Cuando uno trata de defenderse, de prevenir estas situaciones, y por ahí es bueno siempre estar acorde al marco legal, y encuadraba dentro de estas posibilidades de la discriminación del personal sanitario y médico, principalmente porque, insisto, el virus no diferencia entre si sos médico, si sos hombre o mujer. Entonces nosotros notamos cierto grado de apuntar al personal de salud en forma discriminativa si lo encuadramos en un marco legal, ¿no? ¿Y cuál ha sido la postura a continuación de todo esto, ¿no? Han ido pasando los días. ¿Qué ha pasado con el intendente Révora luego de todo esto? Mira, nosotros no hemos tenido comunicación con él. Sí tenemos entendido que parte de la Fiscalía de Villa Dolores ha advertido de que, a ver, estamos en lo que hablábamos con los colegas, estamos en una situación de pandemia. La definición de pandemia hay que tenerla bien en claro, o sea, nadie va a estar exento de esto. O sea, pensar de que el virus no va a llegar sería seguro estar errado en la situación. Y después, hay personal de recursos necesarios que pueden circular, tanto el sistema de seguridad y de salud, que tienen libre tránsito por su actividad, que son esenciales. Entonces, ya de la parte judicial de Villa Dolores, a modo, tengo entendido, según nuestro abogado Rosales, a modo informal, ha advertido esto, de que de evitar incumplir con esta normativa, que es a nivel nacional, del libre tránsito de la gente, del personal esencial, y dentro de eso el personal de salud, obviamente. Así que ya se sabe de que en caso de haber algún tipo de trabas o algún tipo de represalias contra el personal médico, bueno, ahí sí se actuaría legalmente, ¿no? Claro, sí, lo entiendo. Realmente, o sea que es para, personalmente y en general, ha tenido efecto la nota, y obviamente por la difusión y porque no se ha tomado ningún tipo de decisiones en contra de la circulación del personal médico por ahora, por lo menos. Doctor, hace algunos días un médico, el doctor Medardo Ávila Vázquez, neonatólogo, trabajaba en la clínica Carafa en Córdoba. Bueno, fue esto, lo que le pasó a él fue difundido por los medios. Él estaba haciendo atenciones a niños que están padeciendo cáncer, leucemia, qué sé yo, que es un poco lo que él se especializa. Pero bueno, a este médico, aduce, además de todas las cuestiones que hicieron que lo despidieran, con su correspondiente indemnización y todo, pero luego de un humillante trato, él lo que logró es que todos sus compañeros no firmen una declaración jurada como que ellos aseguraban no tener, no estar infectados con COVID. Yo supongo que debe ser en función del seguro, no sé de qué forma trabajarán, pero digo, ¿es tan así lo que padecen los médicos por parte de los empresarios de las clínicas, que se hacen firmar una especie de seguro, como que la persona que está ahí trabajando con los enfermos, que evidentemente puede llegar a contaminarse en cualquier momento, tenga que asegurarle a la patronal de que que está seguro que no tiene el virus en su cuerpo, de manera tal que supongo yo que ante una presentación legal el empresario pueda lavarse las manos. ¿Es tan así? Es tan así, o se intentó que fuese así. Yo creo que en un momento, tanto en la parte privada como en la parte pública, se fomentó en las firmas de estos documentos, en donde prácticamente uno era así, la redacción o los abogados que le habían te decían que prácticamente ellos lo que querían era desligarse de esto, de cualquier tipo de responsabilidad, y marcar todas las responsabilidades hacia el profesional. Yo creo que en un momento fue la intención esa, estoy casi seguro, pero gracias a que empezaron a surgir todo este tipo de agrupaciones, entre ellas AMOC, claro. Yo creo que la difusión en los medios de comunicación, en los medios masivos de comunicación, hicieron marcha atrás con esta directiva, al punto de que hoy en algunas partes públicas se suele hacer firmar, pero ellos aducen que es netamente para elementos estadísticos, solamente para hacer estadística. Pero yo creo que la intención en un principio fue totalmente esto, deslindando responsabilidades de las instituciones. El médico, por eso hoy en día los médicos están muy unidos, porque situaciones puntuales, uno cuando se empezó a gestar todo esto, y cuando hacíamos reuniones en los medios de comunicación, por WhatsApp y todo eso, nos encontramos con muchas injusticias y muchos de estos tipos de casos, todos individuales, en donde el médico, como en el caso de la clínica Carafa, estaba solo, actuando solo, claro. Solos, tomando decisiones personales como renunciar, como por ahí difundirlo, pero quedaba todo nada más que en problemáticas personales. Hoy en día todo esto se está uniendo y se está difundiendo, y la idea es evitar todo este tipo de injusticias que no tienen ningún sentido, y bueno, que se han ido produciendo en el transcurso de muchos años, y que bueno, hoy el médico está muy más que cansado, ¿no? Sí, seguro. No, y desprotegido, obviamente, totalmente desprotegido. Desprotegido totalmente. Por ahí mucho, inclusive la comunidad, uno que por ahí tiene discusiones, no discusiones, pero cambio de opiniones, siempre hasta la misma comunidad termina diciendo y poniendo sobre la mesa esto del juramento hipocrático, como cuasi obliga al médico a ser prácticamente un esclavo de muchas situaciones, y bueno, que uno se tendría que sentar a replantear, pero en ningún momento el médico, yo siempre digo, el médico tiene un solo objetivo, hacer un bien al país, es el único objetivo de la profesión, hacer un bien al paciente en los diferentes rubros y especialidades. Esta es la primera función. Pero para hacerlo uno tiene que trabajar en buenas condiciones laborales, ¿no? Una pregunta, doctor Guillermo Reales, muy desde la ignorancia, ¿no es cierto? Los médicos, por ejemplo, están constantes, no porque ahora estamos con este brote, esta pandemia, ¿tienen ART, tienen una aseguradora de riesgo de trabajo en los lugares donde transitan y trabajan? No, generalmente, bueno, no, la parte pública provincial y nacional sí tienen RT y tienen convenios de trabajo en donde sí los cubren. Ahora, uno de los grandes temas que tenemos por resolver es la precarización laboral. Llámese así la precarización laboral, la falta, el hecho de estos contratos, entre comillas contratos, que se distribuyen entre las clínicas, en donde uno está siendo monotributista, o sea, son contratos precarios, por así decirlo. Exactamente, donde usted se tiene los municipios que y la comuna. Claro. Los municipios y la comuna, que obviamente los municipios y la comuna la precarización laboral no es tan solo con el médico. No, no, no, pero no, digo, si bien un empleado de comuna, qué sé yo, se puede caer del camión de recolección de basura, o puede lastimarse, o le puede pasar algo dentro de la... Digo, el riesgo no lo va a comparar a una persona que está lidiando constantemente con patologías, totalmente, con enfermedades infecciosas. Digo, por ahí el riesgo es diferente, ¿no? Mira, si yo mal no estoy informado, hay hasta cierto grado de trampa, por ahí algunos dicen, en el tema de lo que te puede llegar a cubrir la RT en caso de que un médico se contagie del COVID-19, ¿no? ¿Por qué? Así que, y porque las RT, creo que no sé si hasta qué punto tienen cobertura en esta situación. Claro. Bueno, no, creo que sí, ¿eh? Creo que bueno, no tengo en este momento los datos, pero... Por eso te digo, no te quiero mentir, pero bueno, en relación a los contratos y a la precarización laboral, obviamente los médicos en la comuna y en los municipios y en clínicas no tienen ningún tipo de relación legal con la patronal. Laboral, claro, claro. Una pregunta, doctor, antes que se nos vaya, ¿no? Aprovechando su presencia acá, unas dudas que en lo personal tengo, ¿no? En función del brote de COVID en Tras la Sierra, ¿usted tiene idea de los recursos, me refiero a respiradores, a salas de terapia intensiva, a camas de terapia intensiva, perdón, a médicos terapistas? O sea, ¿cuáles son los recursos con que cuenta Tras la Sierra? Mira, lo que nosotros tenemos hoy en el hospital, esto hablo de información mía, Hospital Villa Dolores, Hospital Villa Dolores, sí. Tiene las camas en terapia, no para los casos de COVID-19, tiene para las otras patologías que no tienen que ver con el tema del COVID-19. Sí están estructurando el hospital de Mina Clavero y o de Rivera Córdoba. Yo creo que la normativa de trabajo es esa. Centralizar es esa, en realidad, no es que creo, sino que centralizar todos estos casos en el hospital de Mina Clavero. Ahora, si vos me preguntas si cuenta con los recursos necesarios, y en teoría sí se cuenta con los recursos necesarios, pero eso lo vamos a ver cuando empezamos a tener contagiados que lleguen a complicarse. ¿Mm? Claro. Me parece que todavía no es un momento de... Para decir, y lo ideal es obviamente prever estas situaciones, pero en una gran parte de muchos lugares hay cierto grado de improvisación, pero una improvisación, yo creo, ¿no? Una improvisación porque uno no tenga ganas de solucionar los problemas, sino porque esto ha sido muy de golpe y ha superado la programación de la salud en general. Más allá que la salud en la Argentina, ya viene de hace muchos años con muchas falencias. Claro, sí, esto desnuda, ¿no? Un poquito la cuestión de sanitaria o de las cuestiones de salud. Esta problemática desnuda no solamente el aspecto sanitario, sino otras cuestiones, otras falencias, que ojalá que bueno, que esto sirva, ¿no? Para modificar por parte de los que dirigen fundamentalmente la política de nuestro país a nivel nación, provincia, dado que evidentemente empieza a denotarse ciertas cuestiones que son verdaderas falencias, como esta que hemos estado hablando, entre ellas, ¿no? Totalmente, yo creo que es una opinión personal y no a nombre de AMOC ni de nada. Yo creo que la salud en la Argentina viene colapsada hace mucho tiempo, y eso basta con moverse por los pasillos de todos los hospitales, porque la demanda nunca puede terminar de cubrirse hoy en día. De hecho, basta con el simple ejemplo de decir, ir a sacar un turno para hacerse un estudio, para tener, y los turnos los suelen dar a mucho tiempo distante. Pero es como decir vos, por ahí esta situación ha desnudado, no desnudado, pero ha hecho, es algo que los médicos ya lo sabemos, eso, y ya lo sabíamos. Pero por ahí la gente en general, ocupada en otras situaciones, no lo sabía, y hoy con toda esta situación donde la salud está en primer plano, se ha dado cuenta de que, bueno, de que tenemos en Argentina un sistema de salud que está terriblemente colapsado y dejado de lugar, ¿no? Una última pregunta, y espero no sin intención de comprometerlo. Usted trabaja en el Hospital Villa Dolores, me dijo, ¿no? No trabajo en el Hospital de Villa Dolores, no. No. Bien. Yo trabajo solamente en la parte privada. Y AMOC está formado por, divididos en grupos, por gente que trabaja en el Hospital Provincial, por gente que trabaja en la comuna, por gente que trabaja en el Hospital Provincial de Mina Clavero, y por médicos que trabajan en la parte pública. Bueno, porque son diferentes realidades y diferentes demandas, pero la idea es estar, obviamente, muchos médicos trabajan en dos ámbitos, ¿no? En lo público y en lo privado al mismo tiempo. Sí, pero la idea es aunar fuerzas. La pregunta era un poco dirigida a usted y a sus colegas, ¿no? Yo hace bastante tiempo que no ingreso al Hospital Regional de Villa Dolores, creo que ahora no se llama regional, pero lo conocemos, los que hemos nacido en estas latitudes, lo conocemos como Hospital Regional. Y hace un tiempo, le digo que hace un tiempo que no ingreso, por ahí ha cambiado mucho, pero había pabellones de 50 camas de hombres y otros de mujeres. ¿Eso sigue siendo igual? Yo estoy en Villa Dolores hace 6, 7 años, y sí, siempre han sido pabellones en común, con camas enfrentadas. No sé si, capaz que te miento, pero unas 5 o 6 camas enfrentadas entre sí en un pabellón único. Si bien tienen algunos lugares para aislamiento, pero igualmente, por ejemplo, en la parte de ginecología creo que tienen habitaciones de 2 camas, pero básicamente, a grosso modo, tenés 2 grandes pabellones divididos para hombres y para mujeres con camas enfrentadas en un solo ambiente. No sé si esa es la pregunta. Sí, casualmente a eso, pero olvidémonos un segundito, por un par de segundos, del COVID y estas enfermedades ultra contagiosas, ¿no es cierto?, por denominarlas de alguna manera. Hace un tiempo, alguien muy allegado acá a la radio me decía que realmente del siglo XIII tener habitaciones donde 10, 20, 30 personas están ahí internadas con diferentes patologías, y era algo que a mí verdaderamente no, siempre uno piensa en la clínica privada, tiene la posibilidad el paciente de estar acompañado a lo sumo con otra persona o solo, y uno lo veía como una cuestión de qué sé yo, de jerarquías de personas que pueden pagar su asistencia médica. Pero si uno lo ve desde el punto de vista de la posibilidad de contraer infecciones a partir de otros individuos que por ahí comparten un mismo espacio, no es realmente es llamativo que todavía tengamos un hospital donde haya habitaciones compartidas por 10, 15 personas, ¿no le parece? Mira, los hospitales generalmente, yo me formé en el Hospital Córdoba, pero bueno, los grandes hospitales en Córdoba, no se me viene a la mente alguno que tenga este sistema de internación así en común. Si vos me preguntás a mí, esto es una opinión personal, obviamente yo no sé cuál es el criterio para seguir manteniéndolo de esa manera, pero más allá, inclusive, más allá de poner el tema de las infecciones, porque lo que sea, porque te podés cruzar con una infección o tener algo en el pasillo, lo mismo, también tiene que ver con una cuestión de pudor y privacidad. Hoy, teniendo en cuenta que vos en una semana podés dividir cualquier tipo de ambiente con Durlock en 5 minutos, y bueno, uno podría plantearse decir, bueno, ¿por qué no dividimos esto en 4? Pero bueno, también habría que ver cuál es el criterio, sí, por lo cual, porque a lo mejor me dicen, bueno, mira, nosotros tenemos el office de enfermería que visualiza todos los pacientes con un solo pantallazo, por ejemplo. Claro, a lo mejor tiene el hospital cierto grado de criterio para decir, mira, es mejor este sistema que y no el de habitaciones individuales, por ejemplo. Claro. No me quiero pecar y decirte una cosa. No, está bien. A lo mejor bien. Tiene su fundamento. Sí. Pero bueno, si vos ya me planteas, y es feo ser un paciente y que tengas 25 al frente que te miren Si vos te podés levantar cuando vas, bastante. Ya desde ese punto en adelante tenés muchas cosas en contra. Pero a lo mejor hay cosas que yo no sé, que por ahí dicen, mira, es mejor este sistema. Sí, sino pero, que quizás también uno asuma de que los hospitales son para la gente que no puede pagar el servicio médico y bueno, y de ahí arranca que hay que bancarse ciertas cosas. Pero bueno, no, yo le agradezco. A mí me parece, yo te voy a explicar una cosa para mí, y esto es una opinión personal. Sí. Por ahí capaz terminamos haciendo una charla personal y no tanto. Pero me parece que si alguien nos esté escuchando por ahí, le va a interesar de que a partir de todo esto que nos está sucediendo, empecemos a mejorar y empecemos a darle no solamente el servicio de profesional de calidad, que seguramente lo debe tener el hospital, no creo, al menos yo no puedo dudar, pero sí otro tipo de cosas, otro tipo de servicio que nos merecemos todos los argentinos, independientemente de nuestros ingresos y nuestras posibilidades, por lo menos eso es lo que yo pienso. Tampoco quiere decir que los otros tienen que aceptar lo que yo diga. Me parece que el servicio de salud es básico, es primordial. Sin el trabajo de los médicos, muchos no estaríamos sentados o parados o caminando a la edad de 50, 60 años, y porque ya habríamos partido, y la salud, como todos decimos, es lo primordial. Y qué bueno sería tener que nos empezáramos a fijar un poquito más en la calidad del servicio hospitalario público. Siempre me estoy refiriendo a lo público. Sí. Desgraciadamente, nosotros vivimos muchas veces por lo menos yo, de utopías y de pensar que se puede ir mejorando desde la participación y el deseo y de las buenas intenciones para cambiar de poquito. No se va a poder cambiar algo que viene desde años, claro, de un día para el otro. Claro. Pero desgraciadamente en la Argentina, es casi yo diría en el mundo, no es lo mismo enfermarse con plata que sin plata. No es lo mismo tener un problema judicial con plata que sin plata. Obvio. Yo no digo que tenga que ser así. Claro. No es lo mismo caminar o ir al trabajo con plata sin plata. No es lo mismo tener que usar el transporte público o tener la posibilidad de tener un auto. No, obvio. Yo no digo que está bien ni que esté mal. Pero desgraciadamente la realidad es que no es lo mismo enfermarse teniendo recursos que no teniendo recursos. En Argentina es así. Y uno lo vivencia desgraciadamente todos los días con los pacientes. Claro. Bueno, de todas maneras, algo que no es una utopía es AMOC, ¿no es cierto? Supongo que habrá costado bastante. No, para nada. Yo creo que recién estamos empezando y veo la participación de los colegas, más allá de las injusticias y de los enojos, porque yo creo que en esto está para lo malo y también en algún momento va a estar para lo bueno. Seguro. Para sumar para lo bueno y para mejorar. No tan solo esto es queja, sino también va a ser para mejorar, para que en definitiva todos seamos beneficiados, porque si el médico está bien, si el equipo de fútbol está bien entrenado, está bien alimentado y está bien pago, te puedo asegurar que en la cancha va a jugar mucho mejor que si uno no le da de comer, no le pagas bien y encima lo maltrata. Me parece que esa es la idea. Y así la entrada va a estar mucho mejor y aquí el paciente va a estar mucho mejor. Bueno, muchísimas gracias, doctor Guillermo Reales, secretario de Prensa y Difusión de la Asociación de Médicos del Oeste de Córdoba. Muchas gracias por sus palabras. No, por favor, gracias a usted por preocuparse y por darnos difusión. Y quiero que sepan de que esta asociación está principalmente separada de todo tipo de interés político. La idea nuestra es tratar de no viciarse para tener la mayor objetividad en relación a las decisiones y a las demandas que tenemos. Es dividirnos de la política totalmente. Me parece muy bien. La política partidaria, obviamente. Exactamente, sí. Claro. Desgraciadamente todo se va a parecer con negociaciones políticas, pero la política partidaria, exactamente, con bandera partidaria. Bueno, muchas gracias, que tenga muy buenas tardes. Gracias, Carlos, un abrazo bueno, a todos. Bueno, chao, doctor Guillermo Reales. Chao. Thank you. la ventana, los tonos, las pupilas. La que contempla la ventana, lo que la ventana contempla, lo muriente, las pupilas de la ventana, los tonos que contempla, los tonos de lo muriente, lo que contempla en lo muriente, los tonos, lo muriente, del contemplar lo muriente, del contemplar de la ventana, del contemplar lo muriente, las pupilas, del contemplar muriente de la ventana, contemplada. Este tema pase de moda, no como cambalache, que bien actual. Bien, y le damos continuidad a esta gotita para la vista gorda de hoy. Quería decirles, porque me olvido siempre, de darles los números de teléfono del programa y de la radio. Nuestros números de contacto son 65 60 43 o 56 02 26. Hoy quería hacerles un comentario que tiene que ver con una nota que ha sido emitida por El Resaltador. El Resaltador es un grupo de jóvenes de aquí de Tras la Sierra, que se dedica a realizar periodismo en Córdoba, y tiene que ver con que las fuerzas de seguridad tendrían que hacer trabajos para comprender la problemática de los derechos humanos de los pueblos originarios. Digo, entre tantas cosas desagradables que nos toca vivir en un espacio muy especial, ¿no? En este espacio de no poder salir de nuestra casa, de estar limitado en un montón de de cuestiones, de pronto me parece muy interesante que se empiece a pensar en la formación de las fuerzas de seguridad, de los militares, de la policía. O sea, me parece que esta situación de pandemia, en donde muchos empezamos a discutir o tenemos tiempo para quizás para enfrentarnos con el otro, empiezan a ocurrir cosas desagradables, ¿no? Como las que se vivieron el otro día en Córdoba, cuando se enarboló la bandera por el día del orgullo gay, el intendente de Córdoba, el gobernador, pusieron una placa, izaron la bandera del orgullo gay, y bueno, y eso dio para que la gente se comenzara a expresar si correspondía, si no correspondía, si querían utilizar esa bandera como símbolo patrio, un montón de exageraciones y de discusiones que vienen desde lo más profundo, quizá de nuestra formación xenófoba, homofóbica, algo muy triste, desnudan todas estas realidades. Y bueno, se han hablado de esto horas en radio, entiendo, en radio, en televisión, un poco quitando el velo de esta realidad y bueno, y dejando que la gente se exprese, y yo creo que el resultado ha sido ha sido bueno para la comunidad de lesbianas, gay, travesti, pero ¿por qué? Porque se ha visibilizado el hecho de que existen, ¿no? Pero por otro lado, deja un gusto muy amargo esta segregación, esta falta de inclusión en nuestras mentes, en nuestras cabezas, de aquellos que tienen o que han elegido otra forma de vivir su sexualidad. Me parece que nos pase esto, es algo que se puede de alguna manera relacionar con lo que pasó con los esclavistas y con los esclavos, ¿no? Cuando todos hacíamos la vista gorda, bueno, yo no he vivido la época de la esclavitud, pero de ese tipo de esclavitud, por lo menos de la de los negros que traían del África, los arrancaban de su familia, todas estas historias terribles, ¿no? que permitieron que se construyeran países, inclusive el nuestro, con el esfuerzo, la mano de obra, pero a través del cautiverio, la tortura, y la esclavitud. En algún momento eso terminó. Y hoy quizás vemos horrorizados, ¿no? De que alguien nos hable de quién esclaviza, qué sé yo, a costureras en el conurbano bonaerense, encerrándolas para hacerlas trabajar por unos pesos. Pero esto no dista mucho de esto otro, ¿no? De esta cuestión sobre la diversidad sexual que no terminamos de digerir. Yo creo que la gente mayor es la que menos lo acepta, es la que menos consideraciones tiene con esta cuestión, y me parece muy triste de que se abuchee a un periodista en una radio porque habla a favor de la diversidad sexual, que se tome la bandera como la bandera argentina como que ha sido suprimida, soslayada, humillada. No entiendo. Creo que detrás de ese supuesto patriotismo que a algunos les nace ocultan eso, ¿no? La homofobia y esa no aceptación, ese odio a aquel que tiene otra elección sexual. Yo le decía esto a un amigo, ¿no? Se lo decía a través de un mensaje, porque me mandó todo lo que sucedió en Córdoba, ahí en una plaza con la gente que fue bajo la bandera del orgullo gay ese día, que es todo un símbolo, ¿no? Para la comunidad, y pensaba, ¿no? Si cada uno de nosotros tuviese un hijo gay, travesti, lesbiana, o con una aceptación sexual diferente a la que nosotros creemos normal, y cuando digo normal habría que ponerle comillas, habría que ponerle habría que ponerlo en con mayúscula, ¿no? ¿Quiénes somos normales? ¿Quiénes atrevemos? Tenemos la soberbia de creer que somos normales y los otros no. Pero digo, si tuviésemos un hijo gay, que no sería ninguna deshonra ni sería ningún no tendría que ser ningún problema a esta altura de nuestra vida, a esta altura del siglo que vivimos. Sin embargo, aparecen todas estas voces altisonantes en contra de esta comunidad que solamente pide a gritos que se las incluya. Que se las incluye en una sociedad que sabemos que es machista, que es patriarcal, que no acepta a los diferentes, y que por lo tanto esto va a ser una lucha muy larga, y se van a tener que morir muchos brutos, muchos ignorantes, discúlpenme la palabra, para que de pronto las generaciones que vienen de abajo empiecen a aceptar al diferente. El diferente y que es normal. Quizás también los cultos religiosos, la religión tenga cierta responsabilidad en lo que nos pasa, ¿no? Y a cada uno que se ponga el poncho, a quien le quepa, digo, ¿cuándo las iglesias van a aceptar a los diferentes? ¿Cuándo van a aceptar? La Organización Mundial de la Salud hace muchos años que dice que la homosexualidad no es una patología, no es una enfermedad. Y sin embargo seguimos pensando que es así. Muchos seguimos pensando. Mientras más viejo y más ignorante, es probable que sea más arraigada esa idea de que son enfermos o son anormales. Recuerdo... en mi infancia, yo nací en Villa Dolores, había una persona, era homosexual, y no voy a decir su nombre, ya falleció esta persona, se la denigraba, se la humillaba, era muy común que cuando circulaba por Villa Dolores, con algún paso seguramente amanerado, no sé, y bueno... le gritaban maricón, puto, y todos los epítetos estos que los jóvenes a veces hacen y se hacen los bravucones cuando están en grupo, y que todavía yo pensaba, ¿no? Esta palabra de decir hijo de puta o puto, que si no se nos cae de la boca en nuestro vocabulario común, chabacano, sí, pero que lo usamos cada rato, muchos usamos esto, digo, tiene que ver con esa impronta, ¿no? Esa impronta homofóbica que nos han sembrado en la cabeza y que nos indicaba que esas personas no eran buenas personas, o que estaban poseídas, o que tenían algo que ver con el demonio, o eran sucias, o tenían un sexo sucio. ¿Cuántas cosas nos han metido en la cabeza, por Dios? Y de lo cual tenemos que empezar a retrotraer y sacar esa idea y permitir que a todas estas personas que son iguales que nosotros, nada más que como les digo, han elegido vivir su sexualidad de otra forma, tengan la libertad de hacerlo y se los incluya laboralmente. Y como para terminar, pensaba, ¿no? Porque digo, si uno tuviera un hijo gay que obviamente no ocultase su verdadera decisión o inclinación sexual, y no hubiese podido estudiar, supongamos, como tantos chicos que no estudian y tienen que buscar un oficio, ¿dónde estaría nuestro hijo gay? ¿Estaría prostituyéndose, sin lugar a duda? ¿Quién lo va a recibir? ¿En dónde? ¿En qué casa? ¿En qué lugar? Por eso esto del cupo para la comunidad gay, travesti, lesbiana, me parece fundamental. Es una ley que yo creo que ha sido sancionada ya, pero que no es puesta en rigor casualmente por ese espíritu homofóbico que nos indica que no debemos respetar estas leyes por todo esto que acarreamos en nuestro ADN cultural, donde se nos indica discriminar y de hecho no juntarnos a la vista con ninguna de estas personas, porque por otro lado traería consecuencias sociales sobre nuestra propia sexualidad, o sea, sobre esa sexualidad normal, bien encomillada entre paréntesis. Bueno, qué cosas, ¿no? Cuántas cosas de esta sociedad que de pronto empieza a revelar estos lados enfermizos, ¿no? Formamos parte de una sociedad enferma. Lo importante que cuando estamos enfermos es darnos cuenta. Dicen que no hay peor cosa para un enfermo es no darse cuenta que lo está. Así que, nada, la idea con esta pequeña gotita en la vista gorda es llamarnos un poco a la reflexión y pensar que la palabra inclusión es una palabra gigantesca y tiene que ver con que nosotros cambiemos un poquito nuestra mirada, seamos un poco más humanos, pensemos en el otro, como en uno mismo. Muchas de las religiones hablan de amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, y parece ser que es lo que menos que se nos ocurre en estos casos, ¿no? Es un eslogan muy bonito, que lo repetiremos en privado o en público, nos golpearemos el pecho tantas veces como lo indiquen por ahí los mandatos, pero la realidad es totalmente diferente. Vivimos cabalgando nuestras propias hipocresías, las propias y las de nuestros compañeros, las propias y las de nuestra sociedad, y nada, es bueno pararse un poquito y darse cuenta que hemos errado el rumbo. Lo importante es rectificar esa mirada arcaica sobre nuestras propias costumbres y sobre los seres humanos. Vamos a ir a un paréntesis y luego continuamos. Siempre va y pega la vuelta, soy torta, puto, traba, trans y viceversa. El amor gusta de cambiar todo a la inversa. Se abren las aguas, se abre la tierra, se entrega el cielo al amor. Soy la santa traba, soy la santa traba. Mi oración del amor te detrata, te detrata el corazón. Nada sirve arrodillarse, persignarse, abstenerse, rescatarse. Y vine a hacer un milagro pa' que aprendas. No te define lo que tenga entre tus piernas. Si torta, puto, traba, trans y viceversa. El amor gusta de cambiar todo a la inversa. Se abren las aguas, se abre la tierra. Se entrega el cielo al amor. Soy la santa traba, soy la santa traba. Mi oración del amor te detrás. Soy la santa traba, soy la santa traba. una gotita para la vista gorda. Bueno, ahí estamos, habíamos escuchado a Santa Traba por Tita Prince. Quería hacerle saber a Andrea y a Cintia, que se comunicaron para, porque tenían la intención de colaborar con el comedor Aventura en Pañales, y y ahí les pasé recientemente los teléfonos, ¿no?, de Mercedes Cuello, de Carlos y Rosa. El teléfono de Mercedes Cuello es 3544-596793, y ahí se pueden comunicar con Emma y sus papás, Carlos y Rosa, y Mercedes, ¿no? El comedor, entiendo que ha estado siendo asistido después de unos vacíos ahí por parte de la Muni, creo que les han estado llevando bolsones de comida, y bueno, por lo menos no hemos tenido otros contactos, pero queremos hacerles saber a ustedes que no se reciben dinero, si alguien quiere hacer una donación es de comida al comedor, no de dinero. Así que quiero que quede claro, y bueno, y les agradezco, ¿no?, de que se pongan en contacto con nuestra radio y bueno, con esa idea de ayudar a los niños del comedor Paso de la Virgen, que quiero sacarlos de un error, no pertenece a San Pedro, o sea, no está dentro del ejido urbano de San Pedro, está pegadito, más pegadito a San Pedro que a Villa Dolores, pero es un barrio dolorense. Bueno, con esto creo haber cumplido, y bueno, lo tenemos al amigo Churli al aire, lo estábamos extrañando en esta, nuestro columnista de estrella, así que el saludo para vos, Churli, ¿cómo estás? Hola, Carlito, muy buenas tardes. Está frío. Está frío, che, está bastante fresco. Está frío, está fresco, frío. Fresco pachomba, decía un amigo mío. No, pero acá tenemos una estufa muy linda, así con un caño de fundición que nos está cobijando, mira. Estamos con el Igor, con la Leti, tres sillas puestas en la mesa. Con estos horarios tan particulares, sí. Digamos, llevando esos tiempos, digamos, estamos comiendo, recién compartiendo el almuerzo con vos, Carlito, no, y con el Pablo. ¿Están compartiendo un almuerzo a esta hora? Qué bien, si te han corrido un poco los horarios, Churli. Por supuesto, cruje la teoría de la relatividad, Carlito. Pero seguro, estamos tan encapsulados, tenemos que hacer todo a determinada hora. ¿Quién manda eso? Si estamos claro, en pandemia, más en estos tiempos. Pero claro, Churli, muy bien, muy bien. O sea que tenemos todo un día por delante, vos. Muy bien. A partir de este almuerzo tenés todo un día por delante. Por supuesto. Bueno, pero eso, viste que se dice que la crisis también profundiza un poco lo que cada uno es. De algún modo yo siempre se acaba cuenta. A ver, ¿quién es para mí esta hora, no? Poner que eran como las 11 de la noche, decía, son como las 4 de la tarde. O sea, para una persona normal son las 4 de la tarde. Siempre, viste, traté de hacer una cuestión comparativa, viste, más o menos, para no pedirle al organismo y a todo el Churli, para no pedirle de más y dejarlo que lleve su ritmo, ¿no? ¿Y cómo se porta el Churli? De acuerdo a cuando tu tiene mirada. Que estar, está. Eso, eso. Churli, hay algo que quedó pendiente el otro día, lo pude ver a través de las redes, fue una poesía bastante extensa y muy no utilizarías estos minutos de microfonía para hacer un poquito de raconto de esa historia de esta persona que hace poquito nos dejó y que era evidentemente era un gran amigo tuyo y un gran amigo de la gente, un hombre de radio. Sí, Carlito, cómo no, con mucho gusto y te agradezco. Sí, el gran querido hermano Adrián de Felipe. Sí. Bueno, y agradecido, así me despido con ese poema, que como dijiste es largo, y le vamos a pedir a Pablito si tiene el tema Los Chicos del Andrés Calamaro, lo vamos a, me está diciendo, a ilustrar con eso. Afirmando que sí, desde el, detrás del vidrio. Sí, por supuesto. Sí, porque ese tema de Calamaro que dice, estamos hablando de un hermano que ha partido para otra existencia, y bueno, Calamaro habla un poquito de la valla y cómo se van llevando entre ellos y cómo, cómo va moviendo la cosa, la muerte, ¿no? Lo que es de fondo eso. Sí, no, para coronarlo después, digamos, al comentario. Bueno, y te quería contar cómo están las cosas por acá brevemente, así muy brevemente. Estamos a un par de días de con respecto a esto que está pasando, ¿no? Con la peste, con el bicharraco. sabrás que hubo acá un brote, digamos, hubo un par de descuidos, en realidad de un descuido masivo, ¿no? De todos lados hubo también, digamos, faltas por una cuestión de inexperiencia, ¿no? De ser algo tan nuevo. Y estamos en este momento muy avanzados, en una situación muy crítica, aquí en la ciudad de Villa Dolores, por lo menos. Les quiero contar ese parte, ¿no? Hay, digamos, un respeto especial, un respeto, viste, que la primer fase 1 es como que fue un ensayo general y ahora le estamos viendo a la cosa de verdad, viste, estamos viendo vecinos a lo mejor de media cuadra que vienen y los cargan en una ambulancia y no sabe si viene, ¿no? Estamos viviendo un poquito de cerca todo esto y digamos con una cuestión potencial, digamos, en crecimiento. Y encima, digamos, están ciertos sectores de la sociedad pidiendo que se abra la circulación de gente, que se abran algunas cosas. Va a haber una marcha, no sé si sabías, Carlos. ¿El día viernes es la marcha? Sí, ¿cuándo es? ¿El sábado? El 3. Bueno, o sea, digamos, ¿cómo va evolucionando la cosa? Hay gente que quiere que esto se abra, sobre todo el sector empresarial, los comercios, sabemos bien cómo es, ¿no? Por ahí los propietarios se quedan en fase 1, se siguen cuidando, pero los trabajadores van a ir a fase 3 a poner, digamos, a exponer la salud. Argumentando sus razones, por supuesto, las de querer reactivar la cosa. Bueno, estamos viviendo todo eso, ¿no? En este momento. Viendo cómo lo está haciendo todo el mundo, cómo sigue todo esto, básicamente si vamos a seguir, lo ideal sería que sigamos en un mundo sin el bicharraco, que se descubra una vacuna, ¿no? Sería la versión más, sí, yo creo, Chulo, más rosita de todo esto. Está bien, Chulo. Ojalá que salga esa, ¿no? Yo creo que seguramente todos los que critican algo de razón, algún fundamento tendrán. De todas maneras, creo que tenemos que remitirnos a los epidemiólogos, al consejo que nos están dando, y me parece que es muy sabio eso. De pronto creer uno que puede saberlo, de qué manera circula el virus, de qué manera hay que, si hay que salir o no hay que salir, digo, sigámoslo. Los consejos que nos están dando los que saben un poco más que nosotros de epidemiología, y digo que esa sería mi mirada, ¿no? Yo creo que la realidad es, para aquellos que tienen un negocio y no pueden salir adelante, o sea, no les ingresa dinero, debe ser muy preocupante. Ahora, mucho más preocupante debe ser para las familias que tienen un enfermo, como lo dijiste vos. Así que yo creo que tenemos que dejar de participar y opinar desde el punto de vista que nos conviene más, cuando sabemos que hay gente que está trabajando. Recién entrevistamos a un médico que representa de alguna manera a un grupo colegiado de médicos que están trabajando en forma gratuita, muchos de ellos, otros quizás no, para contribuir a que este brote que hemos tenido en Villa Dolores termine, del cual yo estoy convencido que sí se va, que va a empezar a disminuir en los próximos días. Esto no es una simple presunción, porque yo tampoco tengo ningún parámetro para... Simplemente digo, hay que también transmitirle a la gente una mirada positiva de lo que nos está pasando, porque hay mucha gente preocupada, obviamente, vos, yo, somos uno de los tantos preocupados, pero me parece que tenemos que recostarnos un poco en aquellos que saben, en los médicos, en los tipos que están ahí en la trinchera, atajando el penal, ¿no es cierto?, mientras nosotros estamos acá en nuestra casa, quizás preocupados por nuestros ingresos o por nuestro negocio, que obviamente esto va a dejar gente postergada, obviamente que esto va a traer una recesión económica, pero digo, liberar esto a nuestro albedrío social, a ver a quién, qué es lo que dice el intendente, o qué es lo que dice el vecino, o qué es lo que decimos un grupo de gente que salimos a hacer una caravana en auto, digo, a mí me parece que es irresponsable, y bueno, eso presupone que haya una presión, y después nuestros funcionarios tomen decisiones que no son las más acomodadas a esta situación. Eso es lo que me parece, Churli. Yo creo que tendríamos que dejar que la gente que ha estudiado sobre lo que es un brote y una enfermedad puedan decidir, inclusive cuando se puedan equivocar también. O sea, yo creo que el hecho de que sean celosos de esta realidad epidémica, a mí me da cierta seguridad. Yo prefiero estar vivo que estar en otras situaciones. Yo creo que a todos nos tendría que pasar lo mismo, y un poco por respeto a los mayores, que son las personas de mayor riesgo. Si yo soy joven, bueno, quizás diga, bueno, pero si a mí no me va a pasar nada, entonces abro mi negocio, salgo, hago. Y no pensamos que tenemos papás, que tenemos abuelos, que tenemos gente, la misma gente que está en la cárcel, en los geriátricos, son seres humanos igual que vos y que yo. Por eso, a mí me parece que esto es como cuando hay un mundial que todos queremos ser directores técnicos. Tenemos que aprender, me parece, a confiar un poquito más en aquellos que les toca la tarea de dirigir, y aun cuando a veces se hayan equivocado, después cuando estemos en tiempos de mayor libertad, que esta epidemia no nos tenga contenido, y bueno, habrá tiempo para juzgar y para decir un montón de cosas que de última se dirimirán en los tribunales ordinarios, y no en la opinión de dos o tres. Disculpame, Churli, que te interrumpí el monólogo. Pero no, Carlito, sí, una conversación compartida. Ah, bien, bien. Aparte, bien. Digamos que tenemos la bendición de, como es una radio comunitaria, digamos, y que hace honor al concepto alternativo, ¿no? Porque cualquiera se calza esa palabra, pero bueno, nos podemos extender un poquito. No, podemos, sí, por eso no hay problema. Violar el tiempo y digamos, extenderlo un ratito más. No, me encanta lo que has dicho, por supuesto. Digamos que desplegando un poquito eso en el presente inmediato, ¿no? Sucede, como vos decís, ¿no? Que hay, mira, acá sí, vamos a tener un tiempito, ¿no? 5 minutos para hablarlo. Lo que vos quieras, Churli. Bueno, mira, yo creo que acá el tema se trata, porque hace poco hubo, digamos, con respecto al inicio, te doy un poquito el historial de esto, con respecto al inicio de este brote que ha retentado en Las Tapias, en Yacanto, en San Pedro, en el Sarmiento, bueno, y está de más decir que ojalá que nos siga creciendo y etcétera, ¿no? Ante esto, bueno, están sucediendo muchas cosas. y como yo creo que completando un poquito tu comentario, también hay que reconocer que somos animales de los medios, o sea, terminamos opinando mucho lo que escuchamos por repetición, ¿no? Y tomamos posturas al respecto. El primer, te decía, con respecto al historial, el primer impacto fue, digamos, esta simultaneidad, entre el inicio, entre la llegada acá de eso, o sea, entre el caso cero y el colapso, entre la clase política y el pueblo. Porque encima quedó como que fue una negligencia de la clase política, tampoco se respondió desde ese lado con respeto, ¿no? Sino que con ese viejo hermetismo que ya conocemos, lejos de contener un poco el daño psicológico que esto ha provocado en el pueblo, un error, o sea, creo, ¿no?, que tendría que haber habido un poco más de humildad, de reconocer, no lo pudimos evitar, esto depende de mucha gente, no solo de nosotros, es algo nuevo y nuevo de nuevo y nuevo nuevísimo, y va cambiando, se va moviendo, todos nos podemos entender. No obstante, eso quedó un daño psicológico, Carlos, que sabemos que eso, sabemos lo que significa hacerse mala sangre, es cargar la sangre con sustancias que la ponen mala, que nos bajan las defensas. O sea, como pueblo sobrellovido mojado, llegó acá algo que tenía que llegar y en un contexto un poco confuso, ¿me entendés?, con respecto a eso. Y hoy tenemos otra coyuntura en la cual, ¿cómo nos vamos a acomodar ante eso, no? Que eso es lo que se estaba diciendo cuando vos interveniste con tu pensamiento, y es que acá esto, el modo de seguir, es de acuerdo a cómo nos vamos a acomodar y qué vamos a tener, cuál va a ser la circunstancia. Porque quizás algo para lo que no nos da la cabeza, como vos decías recién, hay que darle optimismo a esto. Pero acá lo que sabemos, que vamos a tener que estar con esto hasta que no haya una cura, o una vacuna, o un tratamiento. O sea, a esto hay que cortarlo. Creo que sí que va a ser posible, ¿no? Entonces, ¿cuáles van a ser las posibilidades? Que haya una vacuna, que haya un tratamiento, que el virus siga o no siga. En realidad, otra posibilidad es que sí siga. ¿Cómo sigue el mundo si tenemos que convivir con esto por un tiempo, que al menos por unos meses? Sabemos que va a ser así. La otra posibilidad que ahora se anda balbuceando es que hay posibilidad de otros colapsos, ¿no? Pero bueno, eso lo dejemos para después. Ahora, ¿cómo sigue esto con respecto a cómo vamos a seguir si se convive con el virus? O sea, volvemos a lo que vos decís. ¿Quién define, la verdad o los intereses? ¿Quién es la autoridad, la verdad? Yo creo que primero que tenemos que darles nos tenemos que dar ánimo entre nosotros, no tenemos que pensar que va a haber un colapso, que va a haber otro brote, que digo, hay un montón de gente que está siendo hisopada, se están haciendo trabajo, digo, hay un montón de médicos involucrados en esto, me parece que tenemos que tener fe en que eso prontamente va a ser no, pero si yo no estoy hablando de eso, Carlos, yo lo que estoy hablando es si libera la gente ahora o no. Yo sé que la gente está trabajando, soy consciente de lo que está haciendo mi gran amigo Chuaman, que le mando un gran abrazo, por ejemplo, al pájaro, a la bullía, todo lo que ellos representan. Yo sé lo que es. Yo eso no lo discuto. Estoy hablando en otro sentido, quizás no me hice entender bien. Sí. Estoy hablando de la presión que están metiendo la Cámara de Comercio para que se abran los comercios. Bueno, escúchame, hablemos en orden. Sí. De eso estoy hablando, y lo que te digo es cómo está sucediendo. El argumento de los comerciantes, que lo vi en un programa de televisión hoy, es que si fuera por ellos, que a lo mejor pueden soportar, pero lo hacen por el pueblo, que están deprimidos, llorando en la cama sin poder levantarse, que le quieren dar la posibilidad de trabajar. Te informo cómo es lo que está pasando acá. Vienen todas esas demandas de ese sector que van a hacer una marcha, manifestándose, digamos, por lo que sería la reactivación de la economía. Y por otro lado está el pueblo. Por otro lado está el pueblo. Sabemos perfectamente que ayer veía que, por ejemplo, en Perú, a esta altura ya es una realidad que la gente tiene un COVID con plata y otro COVID sin plata. El sin plata te mata mucho más. Bueno, hay muchas cosas que considerar. Entonces, digamos, las presiones de la gente, de los empresarios, es que se vuelva a fase 3, que se vuelva a andar en la calle. Y hay uno que insinuó que la fase 3 sería poco. Eso está pasando, Carlitos, te lo cuento. Entonces, verdaderamente, de eso quería reflexionar. Noto que estás muy preocupado por todo esto. Lo estoy comentando porque a lo mejor no se sabe. No se sabe. Y como en esta llave se dicen cosas que no se dicen. Está bien, gracias. O sea, sucede eso, ¿no? Yo lo que veo... Está sucediendo en este momento en el caldero eso. Por otro lado, está trabajando la gente de salud, por supuesto. Claro. Se está hisopando, nos estamos defendiendo de la mejor manera. Me gustaría que ese daño psicológico que tiene el pueblo, que vos lo podés ver en las redes, que no exista. Incluso yo pienso que un jugador como el que tenemos hoy en día, puede resultar paradójico mi comentario, pero el Oscar González es un eminente médico, es un político de carrera, quizás no tendríamos que estar enfrentados en este momento. Es como dice el dicho, tenemos que estar más unidos que nunca. Yo creo en ese optimismo, no lo quiero voltear, sé que se está trabajando mucho, pero creo que la gente tiene que tomar una decisión. O sea, estamos en los días previos a una decisión de cómo seguir con esto. Yo ¿sabes qué le diría a la gente desde acá, desde la radio, desde detrás de este micrófono? Mi opinión es que se está trabajando duramente en San Pedro, en el Villa Sarmiento, en Conlara, en Yacanto, en Villa Dolores. Obviamente que los casos ya se sabía, ya dijo el ministro de Salud, que ante un brote los contagios iban a ser mayores, y bueno, la verdad que tenía razón. Por otro lado, dejaría a la justicia, que entiendo que la fiscal de Villa Dolores está trabajando en esa cuestión, que por qué entraron, por qué no entraron, y dejaría que la gente se exprese mientras no incumpla la ley. Si quieren expresarse, creo que es una caravana con autos, no sé, los comerciantes, que bueno, que están peleando por sus derechos, obviamente. Pero hay algo sí que me preocupa, que se haga encolumnar a varias emisoras de Villa Dolores a través de un partido político de otro, en forma encubierta, se defienda a uno o a otro dependiendo del tipo de emisora a la cual referimos, y que ahí se permita que todo el mundo sea un epidemiólogo en potencia. Digo que tenemos que empezar a cuidarnos de lo que decimos y hacemos, porque nuestras opiniones tienen un impacto, y tienen un impacto en un público que por ahí a veces no está formado, porque no entiende. Entonces escucha a una persona hablar por radio y cree que esa persona, porque habla por radio o porque sale detrás de tal emisora o está escrito en algún diario de gran tirada o alguien a quien respetamos, es palabra santa. Y eso crea toda una especie de confusión generalizada, que se expresa en las redes, puteando a uno, a otro, a un político, al otro, al intendente. Realmente no creo que sea muy fácil ser en este momento un funcionario al frente de este brote. Ni acá ni en ningún lugar, así que yo digo que deberíamos dejar estos temas para que los diriman fundamentalmente el tema epidemiológico, y luego, bueno, que si la gente presiona y logra que el COE o la autoridad modifica esto, cada uno tengamos que asumir las consecuencias por un lado, y bueno, y por el otro, si creemos que salir a la calle y salir a comprar y dejar de usar barbijo y dejar de lavarnos las manos y dejar de distanciarnos es algo que no sirve de nada, bueno, hacerlo y a asumir las consecuencias. Y los que estamos convencidos de lo otro, y bueno, tenemos que quedarnos en casa. Y es lamentable de que, ya te digo, de que los medios sean como una especie de resorte para que ciertas personas nos utilicen o utilicen estos instrumentos para que se encolumnen detrás de opiniones de personas que no saben nada del asunto. Como yo, quizás como vos y como cuantos otros, ¿no? Sí, sí, por supuesto, Carlos. Sí, bueno, yo de todos modos, o sea, me hace suido ese de dejar en manos de, ¿no? Yo creo que por un lado está, digamos, todo lo que significa el Estado, el poder, o como quieras llamarle. Pues, como te decía, lo que ahora se está demandando es de parte del sector empresarial. Y por otro lado está el pueblo, que necesita su propia voz y su participación, ¿no? Vos recién hablaste de resortes, y yo creo que el pueblo necesita recuperar sus resortes y tener su participación, porque hoy en día al protagonismo lo tiene la clase política, y suceden cosas como las que sucedieron, que quedó un daño psicológico, y hablaste de consecuencias, me voy a hacer eco de eso. Sí. Pensemos cuáles pueden ser las consecuencias si nosotros abrimos la fase 3. A ver, yo a vos lo que te quería proponer, yo Carlito, confío que de que yo quiero hacer una visión desde esta, sí, columna, no, como no, el vuelo del Zundum. No, pero así se va a llamar. Está bien, el vuelo está del Zundum. Bueno, vamos a pensar en las consecuencias. El Zundum se mete, viaja un poquito hasta el futuro. Sabrás que el Zundum, aparte de ser el pájaro más liviano del mundo, es el único que vuela para atrás o para donde quiere, ¿no? Así que lo vamos a usar como para considerar las cosas. Tiene 400 latidos por minuto, ¿sabías vos? Sí, bueno, esto es el vuelo del Zundum, Carlito. Bien. Lo vamos maqueteando. Dale. Vuela al futuro y ve qué pasó, ¿no? ¿Qué pasó? Se decidió abrir la fase 3. A ver, lo estamos viendo. Entonces, ¿qué pasó? Ponele, hay dos posibilidades, que anduvo todo bien o que anduvo todo mal. Por sí. ejemplo, ahora tuvimos una experiencia en que las cosas salieron mal. Más allá de echar las culpas, no digo eso, estoy analizando fríamente las cosas. Salieron mal. Ponele que después tengamos que decir, sí, fueron los empresarios, se sentaron a pedir que pase esto y mirá a lo que llegamos. Ponele si sale mal. Por eso me gusta mucho también lo que vos dijiste recién. Yo voy a expresar desde esta radio, desde este humilde medio. Eso es lo que yo digo. Que cada uno recupere esa posición de alternativa, de decir, humildemente, estamos ante un problema. Yo creo que esta puede ser una solución. No ir y demandar que las cosas sean leoninamente de una manera. ¿Entendés? Mira, Churri. Primero y principal, esa humildad básica que necesitamos. Espera que voy a cerrar, sí, ese concepto. Sí, dale. Viajo al futuro y veo las posibilidades. Una de las posibilidades es que haya salido mal. Porque, ojo, estamos en plena pandemia pidiendo que se abra la fase 3. No es poca cosa. Entonces detengámonos a considerar la cosa. A ver, ¿qué pasa si sale mal? Churli, primero y principal, habría que tener, Carlos, un claro informe, porque esto debe estar pasando en otros lados del mundo. ¿Qué está pasando? Cotejar, comparar, ver. Yo entiendo. Porque sabemos que hay cosas que están transcurriendo. Primero eso, ese informe no lo tenemos. Me gustaría que lo tengamos, ese informe, como pueblo. ¿Me entendés? Saber qué pasa, cuáles son las posibles consecuencias. Porque están pidiendo algo, pero no nos están diciendo cuáles pueden ser las consecuencias. Entiendo y si no va el arco, y si hay, escúchame, Carlos, vos hablas de optimismo, yo estoy de acuerdo. Pero el fundín va por todas partes, veamos la otra parte. ¿Qué pasa si sale mal? Y en eso queda en el camino toda la gente que queremos y que amamos. También esa consideración, no digo que debe ser la consideración propiamente dicha, pero la tenemos que considerar, aunque sea una vez. entiendo, a esa. Entiendo tu Entonces, preocupación. Abrir el espectro para que cada uno tome su propia decisión e incida desde lo suyo, desde la oración, desde el discurso, desde la radio, desde el arte popular, incida participativamente en la decisión de esto, ¿me entendés? Que no sea la autoridad la verdad, sino que la verdad sea la autoridad, que decida la verdad, no los intereses. Yo entiendo profundamente tu preocupación, debe haber un montón de gente también tan preocupada, igual que vos. Lo que yo voy, mismo, claro, no, más que déjame, nada déjame trata decirte de algo. Poner en alto sí. un pensamiento y provocar está la bien, resonancia necesaria bien. Yo, no es una preocupación yo que te o diga sea, algo. Es decir, a ver, profundicemos en esto, veamos qué es lo que está pasando, porque si no nos quedamos con una versión de la cosa, ¿entendés? Está bien, está bien, o nos quedamos con esta cuestión binaria, la salud o la economía. Ya sabemos que la vida es binaria y nos ponen entre esas dos. Entonces este dron se mete y profundiza por dentro lo que está pasando, cuáles son los intereses de cada uno y cuáles son los riesgos. Está bien, yo está creo bien. Que es fundamental que primero tengamos voz como pueblo, que el poder tenga su voz, que digamos que las organizaciones digamos que nos dirigen, que nos cuidan, tenga su voz. Déjame pero también decirte que algo, el pueblo tenga su voz. Porque hay muchas preguntas sin respuestas. Seguro. Y necesitamos autoconstituirnos en un espacio pueblo, ¿entendés? Está bien, sí, yo respeto tu opinión. Déjame decirte algo, Churli. Sí, ajustando el mate, Carlito. Yo creo, digo, un poco para ir terminando y después nos das el nos das el nos lees un poco el poema ese que hiciste que me encantó para el amigo fallecido. Que está de gira, no se dice fallecido. Que sí, el hermanito Adrián. No, quería un poco cerrar esto diciendo que vos sabes que yo soy crítico de muchas de nuestras autoridades políticas, públicas, y bueno, y por ahí tengo algunas discusiones. La última me dijeron que yo era un extremista por mi forma de pensar y qué sé yo. Pero bueno, no quiero hacer alusión a eso que fue bastante desagradable. Pero yo creo que se han cometido algunos errores que bueno, que son errores que vaya a saber por qué se cometieron por inoperancia o sea por lo que sea si se dirime eso en los estrados judiciales lo sabremos o quizás no lo sabremos nunca pero este es un momento de mucho compromiso de los intendentes, de los que están en el COE, de las personas que tienen que determinar, del gobernador. O sea, somos en Córdoba un espacio importante porque a tener en cuenta, porque hemos tenido un brote importante, obviamente. Y no creo que la presión de un grupo de comerciantes, a pesar de que adhiero a ello, de que el poder que tiene el comercio en nuestra sociedad... Y que algunos medios suman a eso, ¿qué bueno, pasa? No, pero acá se juegan muchas cosas y no es que yo voy a cambiar mi opinión porque un grupo de comerciantes salió a la calle o porque Churli y Carlos Estancilla en una radio o en otra radio que llamaron 5.000 Dolorenses o San Pedrino y cada uno discursió y dijo lo que pensaba de la pandemia. Yo creo que estamos a una altura de los acontecimientos donde el virus ingresó, donde se empezó a trabajar, y esto ya no es retórica, no es joda. O sea, confío, mirá lo que te digo. No, por supuesto. Confío ¿Te plenamente. Puedo preguntar, Carlos, ¿vos qué opinas? Yo confío. Confío en ¿conviene liberar o no? No, yo no puedo decir eso. Que yo no puedo decir no eso. Puedes. Por eso yo confío en las autoridades que tenemos. No solamente de las autoridades políticas, sino los médicos que hay detrás de eso. Estas personas que han venido a hisopar y todo esto están dirigidas por infectólogos. O sea, no son ni un locutor como puedo ser yo. un locutor improvisado? No, eso no está en disputa, pero viste que hay lugares donde salen ordenanzas que a lo mejor toman sus propias decisiones más allá de los médicos. Confiemos de que la gente no se va a vender por dos pesos o por la presión de... No, confía. Y yo entiendo tu preocupación y creo que es la de mucha gente. Creo que quizá sí necesitamos un poco más de liderazgo, quizá para que no cada uno de nosotros tenga que emitir conceptos que, ya te digo, para mí haría falta que un señor, un médico epidemiólogo del COE, todos los días haga una charla por los distintos medios o mande un WhatsApp, un audio, y nos vaya contando lo que se está haciendo para que empecemos a confiar. Yo creo que tenemos que confiar. Mira, está saliendo Carlitos, el doctor Papera está hablando muy lindo. Bueno, con nuestra radio no. ¿Vos sabés que hay algo que no se termina de entender? Pero bueno, hay algo que no se termina de entender. Esto no es una preocupación. Déjame contarte por qué te digo eso. Porque la idea es ver distintos puntos de vista, posibilidades de lo que puede pasar ante una decisión tan cara que es como la que estamos por tomar. No, es que la decisión, va a ser... Yo, no es una preocupación, yo también confío en las autoridades. Va a primar la cordura. Como te decía, va a primar. Confío. No. Ojalá, viste que hay lugares donde no es así. No. Yo creo que cada vez estamos más ajustados porque... Si vamos a hablar de los errores que hubo, que vos también completo lo que contaste recién, de parte de la gente también hubo muchas irresponsabilidades. Y creo que hasta la gente ha cambiado. Ahora nos estamos cuidando más. Bueno. Estamos, digamos, hemos visto las cosas, que es un buen dato, Carlos. Es un buen dato ese ensayo que tuvimos. ¿Sí? Eso es un buen dato. Lo que a mí me preocupa es eso, simplemente como pasando en limpio todo este comentario que también te he hecho. Pensar, profundizar sobre la cosa, ¿eh? No es solamente que tenemos que abrir para reactivar la economía. A ver, vamos con el Zoom dentro de eso a ver cómo es. Segundo, tiene que decir la verdad y no los intereses, ¿no? Y luego, bueno, por supuesto, estar muy agradecidos a toda la gente que está en primera línea, ¿no? A la gente de la salud, a los recolectores de recibos, a los que hacen radio como vos, a los panaderos, todos estamos haciendo las cosas. Sí, señor. Todos. Quizás en este momento... comerciantes, los farmacéuticos, la gente que tiene que compartir constantemente con el público porque tiene porque pueden vender, pero bueno, a costa de tener también la posibilidad de... Sí, estoy con vos. Yo creo que hacia esa gente... por el respeto de esa gente, tenemos que esperar que las autoridades y los infectólogos determinen el camino a seguir, que puede ser equivocado. Mirá lo que te digo, hasta se pueden equivocar si todos... Pero es lo más confiable, ¿sí? Claro, por supuesto, Carlitos. Y recuerdo mucho eso que dijiste vos, de cuando dijiste mi humilde opinión desde acá, que todos tengamos esa humildad, que no te digo que la perdamos, porque no, hay muchos que no la tienen, no la tenemos siquiera, pero tener esa humildad presente, ¿no? Como decía un amigo una vez, dijo Saúl Horacio Amaya, antes de hablar voy a decir unas palabras. Antes de leerte el poema del Adriancito, mira, te leo algo cortito. Dale, que dale. Es largo, pero no solamente del COVID, lo que dura. No me leas del COVID, ya, no quiero decir. No, escuchá, es una samba. Vos también tenés que confiar, escuchá. Dale. Se llama Amar en tiempo de guerra. ¿Esta la has escrito vos? Sí. Bien, es una samba, no te la canto para no hacer plomo ahora. Se llama Amar, y es mucho más largo. Es para que vean también que los artistas estamos resistiendo, tratando de profundizar en la información, potabilizar los informes en lenguaje artístico, que tienen otra llegada. De vos no lo dudo. Bueno, dice: Amar en tiempos de guerra. El enemigo está acá, Villa Dolores en guerra. Salta por el barrio hipódromo y se detenta en la chancleta. Invisible y como flecha, hábitat, exacto de mierda. Se va metiendo en los barrios por Yacanto y por las Tapias, por San Pedro y el Sarmiento. Ya se ganó por Conlara y encima viene lo frío. Ya empieza Julio por Trasla. ¿Qué quieres por delantear? te vas a tener que ir, te lo vamos a ganar sí o sí, o sí o sí. 2020 entrar así a llamar en tiempos de guerra. Segundo, a la guerra ya se sabe por las raíces y los sueños, por motivos milagreros no se va a acabar el mundo, te la vamos a ganar aunque pintes carteludo. Tiene corona de espinas que se rompen con espuma. Es vencible el porquería. Que no se rindan los chuncas. Cuidarse si hay que cuidarse. Fuera, bicho. Chuba, chuba. Muy bueno. Muy bueno. Bueno, es una zambita. Tiene mucho más que bueno. Falta la música. Que con la música. La tiene. Ah, bueno. La tiene la música. Y bueno, después yo tengo que grabar un audio. Un audio por WhatsApp. Si te ha gustado, Carlos. Dale, buenísimo. Bueno, le vamos a hacer este homenaje al Adriancito de Felipe, que todos lo han conocido, que se llama Guerrero de la Alegría, y comienza pensando en voz alta, de algún modo, los pájaros libres se ven una vez. Capitán de la locura. La locura hasta el final, con honor y libertad, gloria al Adrián de Felipe, al gran amigo Felipe, sangre de este sacrificio, buen viaje hermano querido, alma más que el rock and roll, mensajero del amor, oraciones, poesías, vividor de tantas vidas, de todas y cada una, aventuras, desventuras, soñador, sol de los sueños, artesano de momentos, voz ritual de los milagros, guerrillero de la radio, con el alma en la garganta. No es que no ha pasado nada en la historia de estas lunas. Diste todo, te pusiste, sos tu pasar y quedarte, honrando tu propia estirpe, sin la gorra y sin caretas, desenmascarando penas, hacer la vida una fiesta, música, palabras, luces, músicas, un loco de pura cepa, fundamental, invencible, loco verdaderamente, amigo hermano Felipe, camino siempre de ida, sin quedadas ni quedarse, trapecista de pantallas, de binarias posverdades, existir es una gira, nómade, suelto, coraje, de ser y no ser, de estar y no estar, divino de soledad, con el carisma angelado, almado entre desalmados, almado y angelado, inteligencia y talento, lunática, rebeldía. Está muy lindo el programa, pasate el rock de Los Ángeles, para el Carita y pasate, para el Mario Comadreja, eso de la vida eterna, de parte del Negro Mo, la hinchada está muy con vos, los redondos si tenés, para el Rulo y el Miguel, para la flaca Mariana, que se pegó una escapada para saludarte, che. Gracias, Silvina, mujer, por tanto amor compartido, en nombre de la locura, un beso contra el olvido, y ya sin querer la pieza se media nueva de gente, el Fabián, el Negro, el Chupa, el Lisandro y el Patacho, cayó el Cabezón también, de las sierras ya se vienen, la Vicky, el Zoilo, el Árbol, llegaron todos los huesos, cayó la Carla y el Tabo, la Yanni y el Zapatero, hay porteños y sureños, y de unos cuantos países, de Zanja, el Oso, el Fani, de Mina y Nono, de Merlo, también la Nati y la Lili, ahí lo traen al huevo, Fontanari con el Santi, el Pingüino, el Flaco Vilches, pintaron los mitológicos, la Lidia que es mariposa, el Pajarito Saguri, el Fliki con el Tableta, la Flavia con la Analía, el Corcho, el Arturo, el Nano, la Lola y el Maxi, bueno, el Cebolla, el Juan, el Chancho y tantos que ya conozco, con los nombres no soy bueno, gente de todos los palos, sos sacerdocio de encuentro, el David con el ojito, el conde, el Rod, compadre, hacía falta un sacrificio, si era tan lindo juntarse, el gordo Jan con el Rafa, el Orlando y el negrocito, y está el Javier que no chupa, el Cucha, el Mauro, el Rodrigo, el Carlito, la Natalia, la Roxana, el gringo, el Ale, ahí te saluda la Leti, tus hermanas, está tu madre. Dicen que ya anda andando de nuevo, que se está armando una radio en las estrellas de un pueblo, con una antena en el patio de un planeta cervecero. Déjala que esté en el bordo y lo lleva el hombre pájaro. Repetidoras en Júpiter y en Venus con los Rosetto, en un horno de Plutón con drones, en los espejos que conoció unos marcianos que tienen 12 universos y quiere que vamos todos. Nos tiene un castillo inmenso y que le han cortado el rastro por la panza de la luna, enhorquetado a un Shundun y de ratos en un puma por el monte de las rosas, que se abulló el tercer día como el sol y como tantos, que se ha vuelto melodías en el canto de los pájaros, agua, fuego, viento, tierra, en la razón de latir, las alas, la fe y las estrellas. ¿Cuánto tiempo pasará? ¿Cuánto viento correrá para que sane este aire? ¿Cuántas canciones besarán la frente de la libertad para que siga sin voz con tu encendida presencia? Por ahí me llevo hoy de mambo y quiero que sea un sueño. Despertar y soñar de cero, un presente compartido, despertar recién nacido sin más pestes y con vos para inventar el amor y compartir los delirios. Ya voy a ir por la radio y para soñar despiertos y salir en tu helicóptero a sobrevolar los miedos, para estar como queremos, para viajar por el tiempo, serenatear la Loli, al Cabrito, qué memorias, al Bulluda y al Cucú, para zapar con el Bocha y desdoblar las orillas del presente de la vida, la simpleza silenciada, apurada y olvidada, para irritar la rutina, ni cabida la gilada, decir lo que no se dice y alucinarse de ganas, riéndonos de nosotros, pero también de los otros, recuperar el otoño a carcajadas, mal, con noticias de verdad, aunque vengamos de cara, la libertad esencial para ponernos del alma, desactivar a la orilla del camino, guerrero de la alegría, del todo es posible y bello, mensaje en una botella que se fue volviendo genio. ¡Aplausos de pie, Felipe, genio de luz y fuego! ¡Aire! ¡Sos parte del aire en el solsticio de invierno! ¡Y feliz nueva existencia! ¡Sol de junio, año nuevo! Fue mucha existencia junta. El 20 empezó el invierno. La cresta del fuego. Los pájaros libres se ven una vez. Justo en el día más corto vino la noche más larga y me preguntó en voz baja, ¿qué vida? ¿Qué está pasando? ¿Quién es vida si nos vamos? Contesté tu amor con arte. Las personas son personajes que van poniendo en escena su mismísima existencia. La vida es quien da todísimo. ¿Qué hay cuando se va un loco? La consagración de un mito. ¿Y se sabe cómo viven ellos? Jugando. Jugando con el destino. Vamos, Adrián, todavía. Tuquito con luz de ensueño. La vida te lleva puesto en todo lo que queremos. Sos motivo y sentimiento, un ánimo existencial. La ilusión se hizo verdad. Vivís intacto y perpetuo. El sentimiento y el vuelo de todos los que te amamos. Acá andamos como estamos, con tu sonrisa y tus notas, atesorando esas cosas que sentimos importantes. Salud, Ariencito querido. Te queremos mucho, mucho. Si le caes a la Claudia, dale un montón de saludos. Te veo en el más allá o en el mucho más allá, donde sea. Como siempre, como más. Impecable, sin tristeza. Acá te sigo abrazando. Todo el cogote paspado de tanto llorarte, hermano. Yo me lo he dicho así, Adrián. No te fuiste para siempre. No. Tus órbitas van y vienen. Ya nos vamos a cruzar. Pasa que es tanta cosa, cada loco sus historias, lo del espacio y el tiempo. Para cuando nos juntemos, tengo un par de chistes buenos, unas ideas, proyectos, un toc-toc de vino tinto, unas canciones y un libro que me quedaron de ahora, un abrazazo mil horas y esta canción que me diste, flor esencial, invisible, corazón, de dar es dar. Muy lindo, Churli, felicitaciones, un aplauso y un cariño inmenso a, este, a la familia de Adrián, y un cariño para vos por esto que sos capaz de hacer, que realmente tengo sana envidia de tus capacidades y poéticas, de tu trabajo, que admiro y siempre voy a admirar, Churli, muy pero muy bonito. Y bueno, aprovechemos este momento para saludar a ese amigo que se fue, ¿no es cierto? Y hacer todo un culto a la existencia, a la idea, sí, señor. A la idea que nunca nos vamos, que siempre vamos a estar, y vos haces posible eso. Muchas gracias, Churli, en nombre de la familia de este chico que hoy nos deja, y qué bueno que vos puedas reflejarlo a través de tu letra, a través de tu pluma, y qué lindo que le puedas poner música a todo. Y desde ya te robamos esto, y lo vamos ahí le voy a pedir a Pablo que después lo saque del programa para poderlo escuchar muchas veces. Muchas gracias, Churli. Cómo no, Carlito, gracias a vos por este milagrito que es la llave, ¿no? Este espacio de encuentro. Salud por el Adrián, y ya que estamos en tiempo de diversidades también, salud por la diversidad de existencia, ¿no? Yo creo que el Adrián sigue existiendo de otra manera, salud por eso. Muchas gracias, Churli. Bueno, y lo que había solicitado vos es deuda, y Pablo ahí tiene la canción que había solicitado, y bueno, te estoy despidiendo hasta el próximo miércoles. Un abrazo para vos, para Leti, y muchas gracias por estar. Saludos a Igor también. Usiste toda aire arriba antes que yo, porque existe la vida eterna. Llevar de parte mía un cocumelo, por si no llovía en el cielo. Y de parte de los 22, se lo das al chico cuartetero. Y dale un abrazo muy largo a mis amigos que se fueron primero. Primero. Van a causar gran posteridad. Supongo que habrá una ciudad entera y me sirve de consuelo si me esperas allá. Muchos amigos se fueron antes que yo y me dejaron solo. Por eso si el invierno hace frío, también bajo al infierno un poco. Supongo que nadie se va del todo. Espero que exista algún lugar donde a los chicos escucho mis canciones, aunque no los escucho opinar. Toma una lista de mis amigos, quiero convencerlos que vuelvan conmigo. Si no, van a esperar mucho, y hace mucho que los quiero ver. We'll be right back. gotita para la vista gorda.